Bueno, Guille, qué manera contundente de volver a la victoria, ¿no? Después de 5 derrotas consecutivas, porque hoy superan por primera vez los 100 puntos en la temporada. Sí, creo que estábamos con ganas de ganar, ¿no? A veces el récord te marca, a veces no te marca las realidades. Creo que hoy lo bueno es que tuvimos convicción y decisión. Fue lo que hablamos en el vestuario. Algún rendimiento más importante, otro menor, pero me parece que la tarea colectiva fue lo más importante. Y veníamos de, como vos decís, de juegos, pero jugando, perdiendo cerrado con San Lorenzo, perdiendo cerrado con el suplementario con Instituto. Los dos juegos acá con Olímpico y con Bahía habían sido también en el cierre. Y bueno, creo que hoy nos vamos felices por ganar, por destrabarnos de esto, como todos los equipos tienen así rachas de derrota y de victorias. Y bueno, y es como que, no digo que volvemos a creer, porque nunca dejamos de creer, pero como que nos vamos con buenas sensaciones y ganando, porque el otro día de Córdoba nos vinimos con buenas sensaciones del juego de Instituto, pero perdiendo, entonces no te sirve de nada. En un momento del partido Atenas te defendió zona y ahí sacaste la diferencia, y fundamental fueron los triples de Eric Flor. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo está evolucionando Eric desde su vuelta? Sí, creo que Eric y Chule también, San Simón, y me parece que el equipo está bien. Eric está en un proceso de, ¿cómo te puedo decir? De readaptación. Él ahora se puso apto para jugar. Ahora lo que tiene que lograr es ritmo de juego, tiene que seguir mejorando aspectos físicos y tiene que, ¿cómo te puedo decir? Entrar dentro de la dinámica del equipo. Creo que hoy lo hizo bien, así que, bueno, también es un aliciente para él, para cómo viene trabajando y para todos. Hablaba de las ganas de ganar, qué importante también que Chico Facelo se la bancara, ¿no? En la acumulación de faltas de San Simone, de Ale Consta, que tampoco había tenido un buen partido, tuvo muchos minutos en cancha y respondió con creces. Agustín viene mejorando muchísimo. Si ustedes recuerdan, el año pasado cuando tuvimos el problema de Osimhani, Agustín tuvo que entrar a la cancha en momentos dificilísimos y había mostrado cosas buenas, pero él tenía que mejorar su físico. Y creo que ha mejorado su físico, está teniendo una muy buena liga de desarrollo, fue convocado para ir a jugar a Brasil, está teniendo un buen rendimiento en la liga de desarrollo, y creo que él este año le ha servido para crecer, y hoy es el tercer base del equipo, lo que pasa es que quizás no se habían dado circunstancias como para que él tomara responsabilidades más importantes, así que, bueno, creo que estamos felices y él también por su trabajo. ¿Cómo fue el desarrollo del resto de los juveniles que pudiste darle minutos hoy? Sí, se da una posibilidad, quizás Tommy es el sub-23 que viene, sub-23 porque tiene 20 años, ¿no? El primer año, y él viene con un rodaje, está entrando prácticamente casi todos los juegos, pero bueno, esto es una cuestión de, esta es una liga competitiva, la liga de desarrollo para desarrollar, y esto es básquet profesional, entonces ellos tienen que ir preparándose para estar listo cuando se van presentando oportunidades, pero sin olvidarnos de que tienen que crecer. Y bueno, creo que de a poquito todos van dando un pasito, lo que pasa que a veces son jóvenes y las ansiedades a veces te hace cometer errores. Ellos tienen que ir desarrollándose. Hoy tenemos San Simón y sub-23, Luca Gargallo sub-23, Jaciel y Q son muchachos de 25, 26 años. Entonces, creo que todos en su medida tienen que ir creciendo. Y bueno, creo que eso es lo que el rodaje de la liga nos tiene que ir dando. La última de mi parte, es cierto que las rachas negativas y positivas hay que tomarlas con pinza, ¿no? Y hay que saber leer la tabla de posiciones. Antes de este partido Boca estaba 13º. ¿Qué te preocupa de esa posición? ¿Para dónde lo ves a Boca de cara a un futuro? Y sobre todo teniendo en cuenta que se acerca la finalización de la fase regular. El objetivo cuando se trazó, que yo vine el año pasado, era mantener la categoría y conseguimos entrar a playoff y siendo 15. Cuando se planteó esto de hacer algo por dos temporadas, el primer objetivo era clasificar a playoff. Quizás hay algunos nombres que pueden engañar, pero también hay algunos jugadores jóvenes. Entonces, me parece que hoy esta liga, lo primero y principal, todos los equipos tienen que aspirar a entrar a playoff. Y una vez que estás en playoff, aspirar a un mejor posicionamiento. Sería muy atrevido de mi parte decir que queremos tal o cual posición, porque los demás compiten. Hoy hay una tabla que no se puede visualizar, entonces a veces sin jugar subís posiciones, ganás dos juegos y subís tres posiciones, perdés uno y bajás tres, entonces las diferencias son buenas. Me parece que ahora estamos entrando, bueno, nosotros nos quedan 11 juegos, pero los últimos 10 partidos, hoy por hoy los equipos que están más abajo están ganando más, como es habitual, ganan más de lo que ganan la temporada. Y sin ir más lejos, el año pasado nosotros, allá por el 20 de marzo, estábamos en el puesto 18 y entramos a playoff. Estamos 19-18 y entramos a playoff, porque tuvimos una buena seguidilla en los últimos juegos. Bueno, entonces ahora nosotros tenemos que pensar en nosotros, juego a juego, y la liga nos va a poner, venimos con dificultades, que cuando las perdés parecen excusas. Nosotros siempre, toda la liga jugamos con una ficha menos, ahora estamos tratando de ver si podemos reemplazar lo que era Alan Rey, que en definitiva jugó muy poquito. Estamos dando de ventaja una ficha, pero bueno, prepararnos para el miércoles, lo único que nos interesa. ¿Qué tenéis que ajustar para llegar bien a playoff? En la parte técnica, más que nada. No, nosotros me parece que hoy, por ejemplo, tuvimos un muy buen nivel de ejecución ofensivo, solo dos pérdidas y 17 asistencias. Veníamos con primeros tiempos de muchas pérdidas. Me parece que el juego por concepto lo estamos teniendo más claro. Y también a veces no es solo técnico o táctico, hay muchas cosas emocionales en esto. Los jugadores no son máquinas, son seres humanos. Nadie sabe quién está tocado, quién está dolido, quién está arrancando, arrastrando fatiga. Entonces, pero nosotros tenemos que salir a la cancha y dar lo máximo que tiene cada uno, y a partir de ahí poder ser mejor que el rival desde la ejecución y la toma de decisiones. Hay una cosa que es la ejecución individual, técnica, y después la toma de decisiones táctica, que eso involucra mucho más allá de la tendencia táctica que podemos tener para un juego. Y lógicamente que atrás tenemos que entregar todo lo que se pueda defensivamente. Antes de agradecerte, ¿novedades del recambio de Rey o no? Estamos ahí. Estamos. Las ligas importantes todavía no cerraron. Sí, hoy están jugando un playoff en Brasil, la final en México, que terminó recién. Las ligas importantes de Europa, la que tiene caudal de jugadores es Corea, que terminó, o Filipinas está ahí terminando, pero la liga importante todavía se están jugando. Entonces, bueno, ahora ha terminado la G-League, que hay equipos que no van a playoff, entonces están empezando a salir los primeros jugadores de G-League. Estamos en un momento que necesitamos bajar los márgenes de error. Sabés que muchas veces, a veces no hay jugadores conocidos, tema de adaptaciones, bueno. Entonces va eso, y a su vez va lo presupuestario también por delante, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes.